juicio de animales donde el juez era un ratón y llevaban la acusación dos ranas como fiscales. Jurado nueve turpiales, un loro y dos ruiseñores. El acusado, señores, era un gato de color que sería juzgado por abandono. Cuando el juicio comenzó, empezó el tiroteo y luego un conejo altanero borracho a la corte entró. Ahí el lío se formó y para estar más de mala, más ligero que una bala hizo su entrada otro gato que se agarró un desacato por tocar güiro en la sala. El gato siempre alegaba que él era un ser inocente, que empezó semanalmente a sus hijos le mandó. Para colmo de males le digo no basta eso, que pásele además del peso 10 ratones semanales. El gato le dijo.